del ser, circo instancial del ser, el ser como destino del arte, como destino del arte. El arte como destibeland del ser, papas al horno y archivo, la energía como vibración, la vibración como transemoción de energía, el ser como destino del arte, la música como esencia, sí, la energía como vibración de lo vivo, el arte como destibeland del ser, circo instancial del ser, papas al horno y archivo adjunto. La energía como vibración de lo vivo, una espiral de incontinencia sonora, una espiral de incontinencia sonora. Papas al horno y archivo adjunto. Siempre en el Salón Porredón, en Papas al Horno, los miércoles a las 20 horas, con Betty Boo, el Zorrito, y yo soy el cazador que te pongo un heavy metal y te parto la cabeza, ¿no? Buena. Le damos la bienvenida a Obi-Wan Kenobi. ¿Usted cómo anda, Betty? Bien, acá andamos, todo tranquilo. ¿Saben que ya estamos listos? Sí, ya estamos listos. Casi, casi, ¿no? Casi. Les queríamos recordar que el sábado vamos a estar de fiesta acá, todo el equipo de Papas al Horno, en la nueva vecindad, haciendo una fiesta justamente de Papas al Horno con unos invitados deluxe, así, deluxe. Tenemos a Fernando Zamalea, que va a estar tocando la batería con gente de Búmetro, con el Murci Buscairol, con Sato Valiente, van a estar ahí tocando, va a estar la Menjunjera Latinoamericana, Yoko Pérez de Arce, la Border Rock, los Santos y los Brujos, va a estar la poesía también. Va a estar la poesía con Julieta Capristo, Flor y Juan Cies, además de Nahuel también, ¿no? 6 de agosto. 6 de agosto en la vecindad a las 22 horas, los esperamos a todos aquellos que nos estén escuchando en este momento. Sí, vamos por parte. Nahuel, que ya estuvo invitado acá en Papas al Horno, nos visitó dos veces, creo. Sí, todos los poetas que van a estar el sábado ya estuvieron en el programa. Juan Siet, que además aparte nos habilitó que todos los miércoles el que dice Papas al Horno entramos ahí al Roquelín. Sí, gratis al Roquelín en Gallo 333. Después Flor, que también estuvo en la inauguración, el primer día. Es verdad. Y estamos viendo ahí Julieta Capristo si puede llegar porque anda con sus talleres de escritura, pero en su reemplazo andaría una chica que anduvo también alguna que otra vez por acá, llamada Anita, que también tiene cosas para compartir. Ana Eva, sí, también va a estar recitándose alguna que otra poesía ahí. Y todo esto mezclado con música que va que ya está eligiendo el cazador, va a ser el DJ del cazador casi toda la noche. DJ cazador. Y como decías, Yoko Pérez de Arce lo que trae su didgeridú, así que vamos a escuchar un buen rato ahí, 20 minutos, 25 minutos de didgeridú. Y eso enganchado con la mejunjera, que es música latinoamericana, que el amigo Manu Molina se acerca a compartir con nosotros. Antes de eso van a estar Los Brujos y Los Santos. Ahí va. Haciendo una música experimental, no sé, ya veremos. Vengan a verlos. Está bueno porque arranca medio bastante experimental entre Los Brujos y el didgeridú. Engancha ahí de toque con música latinoamericana. Y después tenemos un segundo bloque con un poco más rockera la cosa, ¿no? Sí, con los Border Rock y Zamalea con la gente de Búmetro. Sí. Que me contaron que Betty Boop anda acarreando partes de batería por Capital Federal para traer a la fiesta de papas al horno. Así es, voy a llevar parte de mi batería porque Betty Boop toca la batería y bueno, como hay que armar estas cosas, es autogestión pura, así que Betty Boop lleva sus poderes ahí y lleva una parte de la batería. Qué bárbaro la vida del baterista, ¿no? Como sí. Porque no es que uno dice, la guitarrita, el bajito, pero el baterista, pobre. El baterista tiene que acarrear todo. Un flete o un auto, miles de partes, miles de platillos, miles de palitos que sostienen esas cosas, ¿no? Yo los veo como el Capitán América, ¿viste? Con el escudo ese redondo dando vueltas siempre con la funda. Si vos un Capitán América o una Capitana América, sabés que es baterista o anda ahí con sus platos. Es verdad. Y si le pones una funda a cada cuerpo de la batería, tenés que ser... El doctor Samalea. Claro, bueno, Samalea supongo que sí, pero Samalea igual no va a llevar la batería, por eso la lleva Betty Boop. Además, yo no tengo funda para todo, la verdad, ¿qué quieren que le diga? Es una Betty Boop medio pobreta. Bastante que tenés un Sildigian capaz en algún lado. Ojalá tuviera un Sildigian. Estamos... por cumplir casi los 10 programas, al mismo momento vamos a hacer la primera fiesta de papas al horno y venimos de festejar mucho con los amigos de Fiesta de la Flor. Sí. Porque estuvimos pasando en programas pasados pasamos la Todo Bien, que estuvo tocando acá en Salón Porredón de Fiesta de la Flor. Sí. Lo Suma Paciencia. Así es. Que también estuvieron en la Fiesta de la Flor. Y el otro día nos fuimos todos, creo que anduvimos ahí en la Fiesta de los 10 años en Grube. Sí. Ahí con el cazador estuvimos perdidos. Yo lo buscaba, como yo andaba grabando por la estratosfera. Sí, no me pero no veía vos mi compañero. Tenías el Beat Pass así grandote en el pecho y yo estaba abajo ahí discutiendo, tirando codazos, estaba durmiendo. Mirá, no daban invitación, no daban, hay una cintita que no la daban porque es para los músicos. El zorro es más conocido que el cazador, me parece que es más poronga que el cazador. Para, había uno que se llama Jarra. Leo Jarra estaba como loco, no le dejaban pasar, tampoco a nadie nos dejaban pasar. Y me decía, no, pero él que no le dejaban pasar, consiguió una cintita, me dijo, ahí está el brujis, me dijo, ahí está de traje, me dijo de tragedia. Yo dije, el brujo de tragedia. A la mierda. Estaban los tres mosqueteros de traje, me encantó. ¡Opa! ¡Qué bárbaro! ¡Qué nivel! Y bueno, y yo lo busqueaba al zorro parecía el principito, y no lo encontraba, y digo, ¿y el brujito de Bulubú? Tampoco. El zorro dije, andaba con la espada ahí. Y después dije, bueno, basta de cuentos. Mirá, yo una vez que tuve la cinta esa mágica, me fui a la estratosfera de arriba, al lado donde estaba la birra, puse a grabar, y nos grabamos casi todo la de Leo Valdés, sí. Y grabamos un montón de las manos de Filippi. Bien. Que es lo que vamos a compartir ahora. Hoy Iván Canovi estuvo ahí editando. Sí, tirando magia galáctica. Y si les parece, podemos ir al primer tema que tenemos grabado en vivo, succionado en vivo desde Grove. Dale. Filippi en la Fiesta de la Flor. Sí, queremos escuchar eso. Ahí vamos, ya regresamos. I'm not afraid.

Papas al horno. Papus al hornos. Y archivos adjuntos. Si son papas rústicas, se le deja la cáscara y le mueve mucho romero. Si son papas a la crema. O a la crema. O a la crema. Como la crema. Como la crema. Papas al horno. Papas al horno. Papas al horno. Bien, en el minuto, en el espacio, en esta ocasión vamos a desasnar una duda que nos quedó las semanas anteriores cuando hablábamos acá con El Cazador, con Betty Boop. Nos preguntábamos qué se enviaba a la base espacial internacional, ¿no? Esta estación espacial internacional que recibe naves constantemente enviadas de la Agencia Espacial Europea o de la NASA mismo. Nos imaginábamos, debe llevar comida, debe llevar instrumentos y probablemente oxígeno. Pero investigando un poquito, en realidad se transforma el oxígeno allá. Y básicamente la Estación Espacial Internacional tiene que producir su propio oxígeno. Lo hace a partir de una técnica conocida desde hace ya mucho tiempo. Es la electrólisis desarrollada por William Nicholson. La electrólisis fue descubierta en el 1800 mientras estudiaba el funcionamiento de las baterías. La electrólisis es un proceso que consiste en separar las moléculas de una sustancia a partir de una corriente eléctrica continua mediante un par de electrodos denominados ánodo y cátodo, y que extraen los iones de la carga opuesta. En el caso de, por ejemplo, la Estación Espacial Internacional, la electrólisis del agua se consigue desde el agua se obtiene el oxígeno. O sea, a través de este procedimiento se lleva agua que se transforma en oxígeno. Al separarse las moléculas de agua en oxígeno, ¿no? H2O, queda ahí la del oxígeno separada, y así se aprovecha para abastecer la Estación Espacial Internacional. El hidrógeno se expulsa al espacio, o sea, separan el H2O, separan el H, separan el O, el oxígeno se usa como oxígeno y el H de hidrógeno se expulsa. Bien, ¿no? Parece simple, se descubrió en el 1800 y se utiliza en la base espacial internacional hoy en día. Lo que les quería recordar también es que se está acentuando esta carrera a Marte. Nosotros le venimos presentando desde la empresa militarista Lockheed, que presentó su viaje en el 2028 ahora con su propia nave, a los rusos, a la Agencia Espacial Europea, a la NASA. Básicamente lo que se está terminando ahora de decidir es quién va por la Luna y quién va por Marte. Y hay diferentes teorías. Hay algunas agencias que dicen que la Luna es una pérdida de tiempo y que ir directamente a Marte. Y los otros dicen que es imposible ir a Marte sin estar en la Luna. Estar en la Luna significa que cualquier conflicto, cualquier cosa que pase, uno está medianamente cerca. Y se podría auxiliar más rápido. Recordemos que en Marte las comunicaciones tardan 20 minutos de ida y 20 minutos de vuelta. Así que se están dividiendo, si se quiere, las tareas. Y Rusia ya dijo que iba a hacer una base espacial en la Luna. La Agencia Espacial China también ya lo está haciendo, además de otra base espacial internacional. Y al parecer, la NASA y empresas privadas norteamericanas estarían ya yendo hacia Marte directamente. Con satélites, con rovers, que son estos autitos. Y desde el 2016 al 2020 con una serie de casas que se van a armar automáticamente para del 2026 al 2028 recibir los primeros astronautas. Eso, más lo que contamos de Lockheed, que anda dando vueltas, va a andar orbitando Marte para esa altura y también recibirá astronautas. Que ya nos imaginamos qué tipo de astronautas serán, porque si los tipos venden tanques y naves de combate, no creo que lleven un físico o un químico, sino que probablemente sea un militar. Oh, vayas a saber. Bueno, eso, nada más y nada menos. ¿Cómo se fabrica el oxígeno en la base espacial internacional? ¿Y por qué? A mediados de ya casi hace 3 meses o 4 fue que la NASA tuvo que decir que hay vida en Marte, porque como al descubrir agua y al ya tener esta forma de fabricar oxígeno desde el agua, desde 1800, leíamos recién, o sea que hay máquinas superadoras, como por ejemplo Obi-Wan Kenobi, me pasó una data acá, que ya está la máquina diseñada, una de las máquinas que iría a Marte, que se llama Moxie, y se planea enviar en el 2020, va a andar llegando. Todas las agencias están manejando estas fechas. El vuelo se va a llevar a cabo al planeta rojo por medio de un robot parecido al Curiosity. El Curiosity ya es famoso, saca fotos, se saca selfies, tiene Facebook, tiene Twitter. El Curiosity ya aterrizó en el 2012, hace un par de años que anda tirando información. Y bueno, Moxie, que en inglés significa Mars Oxygen, oxígeno en Marte, básicamente. En el momento que llegue se transforma ahí, es un rectángulo si uno ve, pero también si googlean o si lo buscan, está de qué está formado. Al parecer es un rectángulo muy fuerte que llega y se transforma y básicamente hace esto, separa los átomos y transformaría oxígeno. No va a oxigenar todo el planeta, obviamente, esto será para pequeñas bases, pero son fábricas de oxígeno que van a llegar antes, inclusive, que lleguen los humanos. El investigador se llama, el desarrollador el principal se llama Michael Hedge. Le vamos a mandar un Facebook a ver si contesta. Y lo pueden buscar así, Moxie, que es Mars y Oxygen, y oxígeno resumido, M-O-X-I-E. Ya tienen la máquina, ya tienen el formato, ya tienen la fecha. Faltaría que lleguen nomás. Ahí estaremos, esperando que lleguen. Thank you. De vuelta. Gracias por los aplausos. Acá estamos de vuelta con esta música del cielo. Así. Y ahora... ¿Cómo me gusta esta cortina? Bueno, lo que estábamos escuchando era una grabación que hice yo, Betty Boop, en la Facu de Derecho hacia... No, estoy diciendo mal, no fue en la Facu de Derecho, fue en el Consejo de Ciencias Económicas, allá por el centro de la ciudad porteña de Buenos Aires. Y esta obra la llevó a cabo... ya pasamos el primer movimiento en programas anteriores, en un programa anterior, y ahora escuchamos el segundo movimiento de esta obra de Mario Casella, del cual ya hablé, que es un compositor argentino que no ha tenido mucho éxito, en su momento presente no era muy conocido, y como todo, viste, se tiene que morir para que le den un reconocimiento, básicamente. Así que ahí escuchábamos esta obra de este compositor, pero llevada a cabo por la orquesta de Lucio Bruno Videla. La verdad que fue hermoso, con ballet, fue emocionante incluso, porque estuvieron las nietas de este compositor, de Casella. Él se radicó en Tucumán, era de Uruguay, pero se radicó en Tucumán, y allí él fue muy de vanguardia porque incorporó elementos de la música norteña en las obras de música clásica. Entonces fue como algo así trascendente. Y bueno, esta obra la han encontrado en los archivos del Teatro Colón, y así fue que se llevó a cabo ahí en el Consejo de Ciencias Económicas. Así que ahora vamos a una tanda y ya regresamos con más Papas al Horno. Hablemos pues con las personas. Protagonistas del encuentro que inaugura las grietas por donde se cuelan notas y sentidos. Armonías ocultas y a la vista de todos. Un menú coronado de papas al horno. Papas al horno y archivo adjunto. Wow. Y archivo adjunto. Queríamos llamar, comunicarnos con un amigo acá humano que estuvo haciendo una intervención. Dale, mientras si les parece podemos tirar los números así la gente quiere llamar. Sí, sí. Estamos en el Salón Porredón y podés llamar al 47715860. Ahora estamos llamando a un humano. A ver, Betty. Hola. Hola. ¿Se escucha ahí? Sí, se escucha. ¿Usted me escucha? Perfecto. Sí, te escuchamos. Estamos acá hablando con Juan Siet, un humano que estuvo, como decía, que estuvo haciendo una intervención ahí en el aire de Papas al Horno. ¿Cómo estás, Juancito? Y acá sorprendido con que ya el Pokémon GO llegó a Argentina, así que estoy como aterrorizado un poco con esas cuestiones. Pero dentro de todo, bien. Bueno, ¿cómo? Ah, bueno, nada, nos vemos el sábado, ¿te parece? ¿Vas a estar ahí en la fiesta leyéndote unas poesías? Sí, Sí, voy a estar tirando ahí unas poesías de Gato versus Drones, que es el libro nuevo, y ahí con la gente linda de la Bessi, ¿no? Y todo, Sato, Samalea, Noche de Grosso. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y qué bueno, ¿cómo dijiste? Gatos versus Drones es tu nuevo libro. Gatos versus Drones es el nuevo libro, sí, que habla un poco de los Pokémon GO también. Pokémon GO. Y sobre todo su aplicación social a las consecuencias fatídicas que va a tener en un futuro cercano. Dicen que ya hay un tipo que se la puso porque estaba buscando un Raichu y parece que le vino una escaña o algo raro y bueno, no se sabe. Sí. Yo recién pronostiqué en Facebook que el primero en morir acá va a ser pisado por el 168. Así que se está levantando apuesta. No, lo más loco es que ahora hay personas que se dedican a cazar Pokémon GO y te lo venden. O sea, viste, vos te los podés pasar por Bluetooth. No. Y te lo venden. Es increíble. Uno raro, tipo Mew, que es uno legendario. Un legendario. Claro. Tipo, sí, los Pokémon legendarios son caros. Tipo Zapdos o Moltres, ¿no? Todos esos. ¿Cuánto cotiza un Pokémon legendario? Uno en la casa rosada y vayamos todos y tiramos Molotov para matarlo. Bueno. Pero, espera. Che, y hoy a la noche entonces también nos vemos en el Roquelín, ¿no es así? Todo el que diga papas al horno, hashtag papas al horno, entra gratis. Sí, todo el que diga papas al horno y también la otra palabra clave es que soy queso y dulce. Ah. Que dicho todo rápido es que soy dulce. Que soy dulce. Que también entran gratis. Ah, bien. No le había entendido. Bandas buenísimas y una muestra también resarpada con acústicos y teatro muy, muy copado. Siempre el Roquelín ahí agrupando todas las artes, me encanta, grosos. ¿Hoy hay slam o no? No, el miércoles que viene. Ahí va. Sí, el miércoles que viene que... Atreyu y Soy Leyenda. Soy Leyenda. Ahí va. Bueno, vamos... Marisa, vos estás anotada para Soy Leyenda, ¿no? Y yo soy Betty Boop, no sé qué estás diciendo, Juan. Ella es Betty Boop. Discúlpeme, no, Anita va a estar. Anita va a estar en que soy dulce. Digo, en que soy leyenda, perdón. Que soy dulce. Bueno. Saludos para los Anunnakis también que están por ahí dando vueltas. Sí, sí. Ella es Betty Boop, yo soy el cazador. Y allá en la operación técnica está el zorrito, que está ahí con Obi-Wan. Y bueno, no sé, hola. Creo que nos están haciendo, ¿viste ese gesto con la mano? Bueno, Juancito, nos vemos en el Roquelín, te mando un besote enorme y también el sábado, pleno, y el pleno, sábado. Estamos ahí el sábado y brindamos por todo. Dale, gracias, besotes. Dale, gracias, chicos, hasta luego. Chao. Bueno, bien, ahí pasaba uno de los humanos que va a estar recitando poesía. Esto es en la vecindad, así lo buscan la nueva Bessi en Facebook, o si no, nos preguntan a través del programa, que en el Facebook somos Papas al Horno y Archivo Adjunto. Todo sí, junto. Todo junto, Papas al Horno y Archivo Adjunto. También .blogspot.com y ahí también pueden escuchar programas de años anteriores. Sí, nuestro teléfono es 4771. 5860. Bueno, pobres oyentes, no sé si nos van a llamar, ¿viste? Llámenos, dale. Tenemos mucha cerveza para regalar, ya no sí. Ponemos un número. El que llame y pide una cantidad, lo negociamos en vivo. Yo quiero tirar una, que en la fiesta de papas, o sea, que es este sábado que yo voy a poner rock clásico que no pasan en muchos lugares, de los 60, ponele, y otras cosas. Si viene alguien y dice parte del casado, capaz que yo le convido un charuto. ¡Epa! Mira cazador, ¿eh? Yo no sé, porque chutearme no voy a poder nunca porque tengo las venas muy finitas, ¿viste? Cada vez que me saco sangre se me rompen las venas, ¿viste? No sé qué pasa. No, escuche, Faisán, el cazador tiene ahí su magia. Ah, porque dice su chute. Magia. No, chute es porque... Imagino otra cosa. En la zona del cazador se dice así. Escuche, tenemos editado a Javito que subió a cantar con invitado de la mano de Filippi. Sí. Así que... Parece que sí, Mati. Sí, Javito ahí, Podemuffin, sí. Haciendo su magia con los chicos de la mano de Filippi. Dale, vamos a escuchar y después viene el segmento del cazador, así que ahí volvemos. Ya va a llegar el tiempo sin que nada. El viajante, de Julieta Capristo. Aparece en mi ciudad un martes a la tarde cuando el verano está por comenzar. En un café... A recorrer... El viajante, de Julieta Capristo. Aparece en mi ciudad un martes a la tarde cuando el verano está por comenzar. Sentado en un bar, toma un café y el sol le pega a través de un ventanal enorme. Con los codos en la mesa lee, no alcanzo a ver el título. El autor es Alper Indonghi, historiador que alguna vez leí en la facultad. Usa anteojos de pasta negra, el pelo prolijo y la barba de un día. Viene el mozo. Le pide un café igual al que toma el hombre. Tiene la piel muy blanca, la nariz chica y las pestañas largas. En un momento levanta la mirada, le hace un gesto al mozo para pedirle otro café y me ve. Se detiene. Sonríe. Me pongo colorada y me hundo en mi celular. Ninguna notificación. Desde su lugar señala mi mesa. ¿Esperas a alguien? No. ¿Puedo? Sí. El hombre se sienta conmigo, cerrando su libro. Intento echar azúcar en mi pocillo, la desparramo por todos lados. Él trata de ayudarme, me tira el café encima. Naturlich, dirían en Alemania, dice, y me cuenta que está en Buenos Aires por muy poco tiempo. Mapas. Y sí, ahora cambia todo, cambia el género y cambiamos también el estilo esta vez. Pasamos del heavy metal de la otra vez de Dave Mustaine. Y vamos a ir a de Estados Unidos de América a Europa, más precisamente a España, en la década de los 80, donde había, qué sé yo, en los 80 se abrieron un montón de géneros, pero asimismo el punk que se generó en los 70 también fue mutando, ¿no? Y unos loquitos punks de Zaragoza formaban Cuarto Reich, más o menos en el 81 fue que se conocieron. Dicen que se conocieron escabeando, ¿no? Mirá qué raro. Entonces se ve que se conocían de... vos estuviste en el coso, así, vos también estabas, ¿no? Y le gustaban los Pistols, ¿no? Muy antisistema, medio con algún roce anárquico por ahí, qué sé yo. Y bueno, resulta que empezaron a ensayar, ¿no? Hacían cosas y uno se muere porque va al servicio militar... Y hay un problema, no sé, que le pasó por arriba un tanque, un camión, algo raro, ¿no? Como puede pasar con la época de Franco, esas cosas, ¿no? Entonces dicen, bueno, perdimos uno y hicieron un tema que se llama No el Ejército, ¿no? Siendo así que Cuarto Reich, ¿no? Es una banda medio, ponele, anarcopunk o lo que vos quieras, pero se llama Cuarto Reich. Entonces generaba mucha controversia. Por una cuestión de que Cuarto Reich, ¿no? Podría ser algo más neonazi, pero no, nada que ver. Cuarto Reich siempre estirándole un palo al sistema, al Estado, a la economía, ¿no? Y por ahí algún tipo de machismo también. Así que bueno, cambiaron un integrante. El que era el batero se hizo el bajo. Así que vamos a escuchar hoy estos temas, ¿no? ¿Quién mató a Miguel? Después Campesinos y Obreros en la Ciudad. Hombres Asquerosos y Sucio Policía, ¿no? Mirá que temita, siempre hay un tema, ¿no? Como flema, yo no sé de policía, ni de provincia, ni de capital. Así que bueno, son temas cortos, ¿no? De punk, ya sabemos cómo viene la movida, ¿eh? Desde España, desde Zaragoza, tío. Chavales, a tomar por culo, ahí viene Cuarto Reich. Esta para un chaval que mató a la V. que le da un tío cuando murió, cuando un uniforme le disparó. Es la mano asesina que teme y que odia a la gente pobre como tú y yo. Miguel era pobre como tú y yo. Miguel era pobre, por eso murió. Miguel robó ese coche porque pensó que no tenía y que otro tenía dos. Disparaba las ruedas y remontó. Teniente Alfredo, poli cabrón. ¿Quién disparó? ¿Quién lo mató? Dímelo tú, poli cabrón. El periodista decía que era delincuente habitual, pero nada se leía de la mano criminal. Miguel era pobre. Miguel era pobre. Miguel era pobre. Como tú y yo. Papas al horno y archivo adjunto. Bien, llegamos al final. Muy bueno la banda cazadora. Sí, estuvo buenísimo todo. Muchas no la gracias. Tenía. Yo no la tenía. Nos vamos, hay movida acá en Salón Pueyrredón, seguro, como todos los miércoles, hoy desde temprano había gente, acomodando el boliche. Esa, vamos un rato, ahora. Si no, ya saben, ahí en el Roquelín dicen papas al horno o que soy dulce. Que soy dulce, es bueno. Y entran Cratarola y nos vemos el sábado. Sí, nos vemos el sábado ahí agitándola con todo. Así que bueno, y nos vemos el miércoles también, el próximo miércoles. El miércoles que viene nos escuchamos. Gracias, Obi-Wan Kenobi. Dale, gracias, Zorro, gracias, Cazador. Me agradezco. Gracias a todos y chau, chau, chau, chau. Chau. Yeah!